Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie, ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escucha en la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. ¿Cómo van? Gracias, ya tengo retorno. Siendo las 11:03, hemos comenzado aquí tu programa Plan Ideal. Soy Edu Muñoz, estamos aquí un poquito oscuras, usando lentes, pero no se preocupen, estamos con las mejores vibras, las mejores energías y el mejor ánimo para comenzar este sábado de Plan Ideal. Hoy estoy solito, pero no se preocupen, ahí en control está Francisco, buenos días, y Adrián también aquí me acompaña, se va a sentar. Durante todo el programa dice que va a ser como mi productor aquí en el programa. Vivi hoy, el día de hoy no se encuentra con nosotros por obligaciones universitarias, pero les mandó un fuerte saludo, un fuerte abrazo y dijo que les espera el siguiente sábado aquí en el mismo canal, www.radiocce.com 940 AM o en la aplicación Radio CCE HD en la Play Store o también en los diferentes fanpages que tenemos, en Radio CCE o en Plan Ideal, o en nuestra cuenta de Twitter, @ Plan Ideal EC, o en nuestro canal de iVoox. Tenemos algunos canales, hemos ido inaugurando. En nuestro canal de iVoox, Plan Ideal EC, o también pueden llamarnos a cabina al 2220966. Y hoy estamos inaugurando una nueva manera de comunicarnos con nosotros, una manera mucho más rápida, mucho más eficaz y mucho más dinámica para ustedes. Y tenemos ahora sí ya nuestro número de WhatsApp, así que anótenlo ahí, al 09-83-27-21-24. Le repito, 09-83-27-21-24. Ahí lo apuntaron bien, o si no, si se encuentran aquí en el país, así si no, antepongan el 593-983-2721-24 y comenzamos el programa con unos saludos. Tenemos un saludo de cumpleaños para Sebastián. Vivi lo iba a dar, pero no se encuentra, entonces me dio toda la responsabilidad a mí. Cumple el día lunes, así que desde ayer está festejando y el día de hoy se encuentra en una reunión con todos sus amigos. Cumple, vamos a ver el dato por aquí, me lo daban, 21 años, jovencito, toda una vida por vivir, 21 años, ahí está, que pases muy bonito el día lunes, dice que celebres ayer, hoy y mañana, para que el día lunes vayas a clases como nuevo, para darle con pie derecho la semana, así que feliz cumpleaños, que cumplas muchos años más. Y ese es el saludo, así comenzamos este programa, ¿no? Y otra vez les vuelvo a repetir, pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, 09-83-27-21-24, apúntenlo ahí, guárdenlo, pónganlo de favorito, archívenlo para que tampoco no se les borre la conversación que tengan con nosotros, y así comenzamos. Hoy es un programa medio, estamos ahí con muy buena música, les va a gustar, para que no se aburran también, porque si solo hablo yo, se van a aburrir de ley. Pero Así que comenzamos con esta canción de Do Blanco, No Me Importas Más, una ecuatoriana quiteña también, así que con la mejor energía, vamos con esa canción aquí en Plan Ideal en Radio CCE en la 940 AM. Siempre en tu ventana me enteré que ni tu perro te acompaña. Me enteré que volverás porque me extrañas. No es casualidad que te vaya mal. Supe que ella te dejó por otro. Supe que te han robado hasta la moto. Supe que Comenzamos nuestro programa, ya hemos pasado las barreras, esa larga barrera de los 6 meses al aire. ¿Se imaginan ya 6 meses al aire? Han pasado por aquí muchas personas, muchas agrupaciones, le agradecemos a cada uno de ellos, porque sin ustedes este programa no estaría al aire, porque este programa desde un principio estuvo enfocado a brindarles el espacio a todas esas bandas y artistas que no encuentran un lugar en la radio para poder dar a conocer su talento. Y es así que comenzó Plan Ideal, y ahí hemos tenido algunas transformaciones, pero nos seguimos manteniendo los mismos de siempre, ¿no? Vivi, yo, Francisco en controles, a veces viene Julie, también tenemos a Adrián, a Franklin, que están aquí en controles, nos ayudan, nos alegran también la mañana, y nos reímos un poquito cuando estamos escuchando algunas canciones. Y así hemos pasado 6 meses, ¿no? Además, que para ustedes siempre se llenan y se contagian de las buenas vibras de este programa, porque todos los problemas de la semana o todos los problemas que hayamos tenido desde que nos levantamos, lo dejamos ahí, de la puerta hacia afuera, y nos instalamos aquí en Radio CCE con las mejores energías, las mejores vibras para transmitirles, ¿no? Porque esa es la magia de la radio, acompañarles. Y si no, también si están tristones, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, Y les ponemos ahí también una canción media tristona para este sábado. Aunque no, el clima no acompaña. Está un rico sol. Y aquí también tenemos una larga fila afuera de la radio para tratar de ingresar al ágora de la Casa de la Cultura. Y nos dejaron también sin luz. Pero bueno, eso no es lo malo, porque ese es el amor al trabajo, ¿no? A lo que tú haces, a la profesión. Aquí Adrián y Francisco se encargaron de solucionar los inconvenientes y ahí estamos con un poquito de luz artificial, un reflector grandote que nos han puesto ahí, y así logramos salir al aire por la 940 AM. Ese es el amor a la profesión, estaban diciendo en el chat del WhatsApp, ¿no? Y se ríe Francisco y Adrián. Y les cuento que ahí estábamos escuchando a Do Blanco. Ella es con su primer éxito, No Me Importas Más. Esta chica se llama Doménica. ¿Doménica con K o con C? ¿Qué dicen ustedes, muchachos, aquí en cabina? ¿Con C o con K? Doménica. Adrián le atinó, con K. Es con K. Y es cantautora y en una entrevista para un canal ya hace un año mencionó que se inspira antes de cantar en Dios. Además es ecuatoriana, así que con gusto hay que reventar la cabina de Radio CC llamando al 2220-966 o al WhatsApp. Revienten también ese WhatsApp, ese nuevo canal de comunicación que estamos estrenando el día de hoy por los 6 meses de nuestro programa, ¿no? Nos ha costado bastante, pero ahí vamos de poquito en poquito. Tenemos ya Facebook, Twitter, nos falta solo Instagram. Ya vamos a ver qué hacemos de ahí, algo chévere. Nos pueden escribir al 09-83-27-21-24. Y ahora vamos a escuchar otra canción, esta vez en la voz de Guto Vicuña, titulada Te Pido Perdón, aquí en Plan Ideal, el mejor programa de los sábados con la mejor compañía. Ya regresamos con más. Tal vez si te llamo otra vez, ya no vas a ignorarme. Tal vez si me rindo a tus pies, hoy sí vas a escucharme. Como quisiera no hacerte llorar, parar el tiempo y poderte explicar. Si tú me dejas volver a empezar, te pido perdón. Te doy la razón, mi corazón fue tuyo solo al mirarte. Te pido perdón, que sobre el amor prometo nunca volver a equivocarme. Te pido perdón, oh, te pido perdón, oh. Sé bien que yo pude dar más, no he debido alejarme. Sé bien que si al fin tú te vas, nunca voy a olvidarte. Como quisiera no hacerte llorar, parar el tiempo y poderte explicar. Si tú me dejas volver a empezar, te pido perdón, te doy la razón. Fue tuyo solo al mirarte. Te pido perdón, que sobre el amor prometo nunca volver a equivocarme. Te pido perdón, oh, te pido perdón, oh, te pido perdón, oh, te pido perdón, oh, te pido perdón, oh. Hoy son mis ojos quien les van a hablar. Si tú me dejas volver a empezar, te pido perdón, te doy la razón. Mi corazón fue tuyo solo al mirarte. Te pido perdón, Oigan, ¿y qué tal les parece esa caminata al santuario del Quinche desde ayer? Las vías se encuentran cerradas a partir de las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Esperamos haya sido, a todas las personas que fueron, esperamos haya sido un momento de reencuentro espiritual y que no hayan ido libando, porque les recuerdo que si iban libando en el transcurso de la caminata, la sanción económica es bien fuerte, es la mitad de un salario mínimo unificado. Para todos quienes quieren ir el día de hoy, el último día de esta caminata, de las caminatas del Quinche, vayan llevando agüita, no lleven otra cosa, agüita como la que nosotros tenemos aquí en la cabina. Y gracias al termo que mi ñaña me compró, dijo, ya no lleves botellas, tienes que ayudar a salvar el medio ambiente. Entonces me compró un termo y ahí lo tenemos, el agüita ahí para poder ayudarnos mientras estamos locutando el día de hoy. Y les cuento que ahí estamos escuchando a Guto Vicuña, que al igual que Do Blanco, son dos ex participantes de un reality de televisión, el cual en este presente los está catapultando en el mundo, en el gran mundo de la música aquí en el país y también internacionalmente. Y les tengo un dato interesante sobre Guto, y es que luego de ganar el reality de televisión firmó con la disquera Universal Music Group para producir su primer sencillo, Te Pido Perdón. Se trata de una canción de pop rock que fue grabada en Bogotá, Colombia, en agosto del año pasado. Este tema que les acabamos de presentar no fue escrito por Gustavo, es el nombre real, pero le gusta que le llamen Guto. Si no, lo escribió Mauricio Rengifo, del dúo colombiano Cali y el Dandy. ¿Se dan cuenta? Aquí en La Mejor Radio le acaban de escuchar, la primera radio pública cultural del país. Y no se olviden que nos están escuchando a través de la 940 AM. Aquí en el mejor programa, con los mejores locutores, siempre van a escuchar la mejor música y a los mejores artistas. Para lo cual, nos vamos ahora con la siguiente canción. Disfruten y ya les cuento de quién se trata. Ya regresamos de aquí, en Plan Ideal. Ya no te creo, ya no te deseo. sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? En esta ocasión ahí les presentábamos a Álvaro Soler con su canción Sofía. ¿Se dan cuenta que aquí la pasan tan genial? Aquí Francisco ya estaba cantando Mira Sofía. Y el tiempo igual aquí en la cabina Master de Radio CC pasa, pero siempre volando. Nos falta tiempo para darles a conocer todo el acontecer de musical y cultural de aquí de la capital, del país y también lo internacional. No se olviden que siempre tenemos nuestro segmento de noticias, que ya vamos a ir más adelante porque Vivi dejó haciendo su deber y se fue a sus obligaciones universitarias. Así no le podía perdonar que no deje haciendo su deber. Si no me deja todo a mí, entonces no vale, ¿no? Y ahí le mandamos nuevamente el saludo caluroso a Vivi, que dijo que no le extrañemos mucho. ¿Y te das cuenta? O sea, la Vivi se va, creo que fue complot de la Vivi, que Pac nos dejó sin luz para no salir el día de hoy. ¿Qué tal? Pero bueno, ya estamos ahí y ella regresa la siguiente semana, no se olviden, para ir prendiendo esas fiestas de Quito. Ella, como buena quiteña, va a traer muy buenas canciones quiteñas para ya darle ese pregón, ese pre-pregón a las fiestas, que ya les vamos a dar a conocer también más adelante todo el calendario que ha sacado a la luz esta semana el municipio de Quito. Y para que no se vayan aburriendo de solo escuchar mi voz, porque capaz y dicen, este chico cómo habla, ¿no? Sí que habla. Y en vez de mandar más canciones para levantarnos de esta semana, y de esta semana tan cansada y ajetreada que estuvo, aunque, bueno, ¿saben qué? El clima ayudó bastante, no estuvo mucho sol, estaba así, estaba medio nubladito, como que para salir en camiseta, o en camisa, o para las chicas en vestido también. Y el día de hoy sí, se prendió el sol, así que salgan protegidos, salgan con un protector, llevando el protector si van a salir de paseo, no se olviden de eso. ¿Y dónde estaba? Pero ¿se acuerdan que les iba a comentar un poquito más sobre quién es Álvaro Soler? Pues este chico casi es de mi misma edad. Nació en Barcelona, España, el 9 de enero de 1991. Y aquí le vamos a hacer una pregunta a Pancho, una pregunta matemática, a ver si se acuerda de las restas. A ver, Pancho, si nació en 1991, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos? 26, exacto, tiene 26. Estamos bien con esas matemáticas, ¿no? Felicitaciones. Aunque con la palabra no nos ha llevado todavía a ver la película. Nunca llama. Ya, el día de hoy, como no hay luz, entonces capaz y te vas más temprano, entonces nos podemos ir a ver la película. Hecho. Y se dio a conocer con su primo. Dice que nos vamos a ver una película hollywoodense. Y su primer sencillo fue El Mismo Sol, en el verano de 2015, hace ya 2 años. Así que, para que sigan disfrutando de esta mañana, les voy a dejar con la canción de Álvaro Soler, El Mismo Sol. Y oye, te cuento ahí un secreto. No te separes de nuestra señal, ya regresamos con más. Soy Edu Muñoz, en este tu programa Plan Ideal. Bajo el mismo sol.

es ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Cultura viva comunitaria. Mundo mis manos muy ancho. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diversión. Entretenimiento. Información. Y más. Aquí en tu plan ideal. ¡Epa! Ahí estábamos disfrutando del espacio publicitario y también de la canción de Álvaro Soler, El Mismo Sol. Muy buena música hasta el momento, ¿verdad? Sí, oye, les estamos levantando de la cama. ¡Ya! ¡Saques en esas cobijas! La pereza a un lado, déjenla ahí al lado de las cobijas y vamos a levantarnos a disfrutar de este rico sol. Para todos quienes pueden disfrutar, aquí estamos nosotros entregándoles lo mejor de nosotros. Y si quieres más canciones como esta, conéctate ya a nuestra señal. Nos llaman a cabina al 2220-966 o si no a nuestro WhatsApp, a nuestro número de WhatsApp que lo acabamos de estrenar el día de hoy, al 0983-27-2124. 0983-27-2124. Y listo, nos pides cualquier canción. Y sabían que la canción El Mismo Sol de Álvaro Soler fue versionada junto a Jennifer López y ocupó las listas musicales de Europa y Latinoamérica, alcanzando los primeros puestos con más de 25 países, en más de 25 países. Un año después lanzó su sencillo Sofía, que lo escuchamos al principio, una canción antes de esta, y cuyo video oficial alcanzó más de 400 millones de reproducciones en la plataforma YouTube, logrando ser un nuevo éxito. Ahora nos vamos a regresar a nuestro país y les voy a presentar un tremendo artista nacional que pretende llegar al mercado internacional con un ritmo muy contagioso que se llama Kizomba. Ya les voy a hablar también de qué se trata el Kizomba. Ahí vamos a explicarles cómo se debe hasta bailar. Así que con ustedes estoy hablando del artista Gian Piero con su última canción, Tengo la Noche, aquí en Plan Ideal, en Radio CC 940 AM. Vamos a escucharla y ya regresamos. Fíjate, no has tocado el cielo, no has volado alto, no has bailado bien. La noche es para ti, no la dejes ir. Fíjate, qué buena está la noche, tú bailando lento, con tu movimiento seré de ti, si no me dejas ir. A calor de tu cintura, Kizomba baila. Para quererte, para quererte. Tengo la noche, si tú procuras una aventura. La noche está ready for your love. Tengo la noche para quererte, para quererte. Tengo la noche, si tú procuras una aventura. La noche. De tu fuego, matemos el ego, dame un movimiento lento. La noche nos llama a dar un paseo en la playa, un toque dura hasta mañana recorriendo tu cuerpo. Mami, no aguanto las ganas, dure toda la semana, báilame. A calor de tu cintura, Kizomba baila. Kizomba baila. Baila. Oh, hey. Ay, ojalá. noche para quererte tú mucho. Si tú procuras una aventura, la noche está ready for your love. Tengo la noche para quererte tú una noche. Si tú procuras una aventura, la noche está ready for your love. Para los que recién se conectan, sean bienvenidos a este humilde espacio, su humilde espacio Plan Ideal, en la cabina principal de Radio CC 940 AM. Y saben, se estuvieron perdiendo unas canciones buenas de aquí en cabina, las estábamos cantando. Y Pancho estaba coreando ahí la de Sofía de Álvaro Soler, y ahora tengo la noche de Gian Piero. Choque, Pancho, ahí está. Y... vamos a dejar esa pereza nuevamente a un lado, porque es sábado, chicos. ¿Qué pasa? Es sábado, vamos a levantarnos, a hacer cualquier cosa en la casa, arreglar el cuarto o ayudarle a los papás también en la cocina. ¿Sabes cocinar, Pancho? Sí, ahí está, ven, él sí sabe cocinar, no es como otros chicos que no saben ni siquiera prender la cocina. Eso de prenderla cuando está conectada a la electricidad no es prender la cocina, chicos. Tienen que aprender a usar el fósforo. Y vamos a continuar con nuestro programa. Y ahora les cuento que Gian Piero es un cantautor ecuatoriano que este año inició su carrera como solista y es la nueva figura musical que proyecta Volkin Music Entertainment, una empresa de producción musical de Guayaquil, ubicada en Guayaquil, una de las productoras más importantes también del país. El artista ha venido trabajando durante algún tiempo junto a Jorge Luis Bohórquez, quien ha buscado la fórmula perfecta para poder encontrar el sello propio del intérprete. Así que para no dejarles con la pica, aquí va la primera canción de Gian Piero, Serena, que la lanzó este mismo año, y sigamos disfrutando de la Kizomba aquí en Plan Ideal. La luna solo se ilumina cuando bailas tú, y el mar se agita como tu silueta. Yo temo que la noche se nos quede corta. ¿A qué le temes tú? Nah. Nah, Serena, no necesito más. Parece que va a amanecer, parece que va a amanecer. Pon tu cuerpo en calma, serena. Perfecto esa fusión. Ahora les voy a hablar un poco sobre la kizomba. Capaz y ya la han escuchado por algún lado. Pero este ritmo tan pegajoso, no sabían cómo se llamaba. Y les presento, esa es la kizomba, la que tenemos ahí de cortina de fondo. Y es un género musical y un baile que comenzó a componerse entre finales de los años 70 y principios de los años 80 en Angola. Esto te invita a bailarlo así pegadito a la pareja. La base musical de la kizomba es fácilmente reconocible, tocándolo con las palmas de la mano, que correspondería con la siguiente secuencia. Una palma fuerte que correspondería... Ahí va la palma fuerte. Que correspondería con el tiempo 1 de la música, seguida con dos palmadas. Con las dos palmadas más suaves y muy juntas en el tiempo, así. Y la tercera palmada también más suave y separada de las anteriores, que también sería sincopada. Ahí vamos, con una primera palmada muy fuerte, con dos y con una más separada, distante a la tercera, ¿no? A la segunda. Y ese ritmo es muy tropical. Cuenta Gian Piero en una entrevista que lo escuchó primero en Brasil. En Brasil está muy pegado este ritmo. Hay otro cantante también, Daniel Cruz, que también interpreta este ritmo kizomba, que está pegando y te invita a bailarlo bien pegadito con tu pareja, ¿no? Agarradito de la mano y de la cintura, ahí a bailarlo, recordando esas canciones, ¿no? Y esta estructura conocida como batida, que ahí la pueden escuchar ahí de cortina, ahí va, una palmada larga, dos cortas y una más suavita, que viene a ser la tercera. Esta estructura conocida como batida suele estar presente en la canción entera, salvo en algunos temas en los que se omite en la introducción de la canción y en algún tramo intermedio, dejando sonar solamente la melodía. Y para continuar... gracias a todos quienes han estado conectados con nosotros para brindarles la mejor compañía, la perfecta compañía, y para seguir con la buena música. Y antes de irnos con la noticia, vamos con otra canción, esta vez en las voces de Nacho y los Mendoza. Recién estrenada la canción Happy Happy de los hijos de Nacho Mendoza, del venezolano. Vamos a escucharla y ya regresamos con más. Happy, happy, happy, happy, happy. Happy, happy, happy, happy, happy, happy. You may think that I wanna run away, but what I really want is to hug you once again. Pero no sabes que tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz. Metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro. La dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, happy, happy, happy, happy. No sé qué me hiciste, pero te amo en a ti. No sé si quiero. me pone muy feliz, como una lombriz, como si me hubiera ganado el Loto Quiz. Pareces una miss, me gusta demasiado, juro por Dios que no estoy siendo exagerado. Me tienes hipnotizado, con el corazón acelerado, enamorado. Sabes que yo soy el indicado, estoy happy, happy, happy, happy, happy. No sé qué me hiciste, pero te amo de ti. Yo soy el chico de tu happy, happy. Saben que tú vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz y estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro. La dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento, dentro de mi mente a cada momento. La dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene. Ahí estábamos escuchando a Nacho Mendoza y a sus hijos, a los tres hijos que tenemos, que tiene él, con la canción Happy Happy. La estrenó la semana, esta semana, un video muy lindo donde se muestra en la sala de grabación, ¿no? El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza estrenó este jueves en su canal de YouTube el video oficial de la canción Happy Happy. En el tema principal, sus hijos Diego, Miguel y Santiago. El material audiovisual fue producido por Tequi Films y en dos días de haber sido publicado suma más de 160.241 visitas en el portal web. Ya estamos también en nuestra señal en la www.radiocc.com. A todos quienes nos están escuchando y se conectan a nuestro portal, bienvenidos a su programa Plan Ideal. Y ahora sí nos vamos con las noticias. Antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos algunas noticias ya de la agenda de las fiestas de Quito 2017 y esperamos nos alcance el tiempo, así que vamos a ir rapidito. Y que me puedes poner de cortina la canción 009, porque con esa vamos a iniciar el segmento de noticias de esta vez, porque tienen que alzar las manos todos esos quiteños de cepas que ya se viven esas fiestas. Vamos ahí alzando esas manos, que las fiestas ya se viven, ya se vienen también. Y quienes van a festejar una semana antes y una semana después, como se debe, como verdaderos quiteños, así se goza con Don Medardo y sus players, con la canción Chucha Quiteño que la estamos escuchando de fondo. Esta vez, este año, hay una variada agenda y aparezco animador. Ojalá me contraten para estas fiestas en algún barrio o en mi parroquia, ¿no? Ahora sí nos vamos con la nota, y es que Nacho, Juanes y Ana Torroja están entre los invitados de las fiestas de Quito. Al menos 260 actos masivos se realizarán entre el 23 de noviembre y el 6 de diciembre para celebrar los 483 años de fundación. Así como lo escuchan, vamos a escuchar un poquito más la canción y les voy a ir leyendo la noticia, ¿ya? Eso, vamos ahí en los barrios famosos de nuestra querida capital. El evento musical más importante este año será el Festival Quitonía, que este año se efectuará en 6 escenarios, el 1, el 3 y el 5 de diciembre. El lema que regirá por estas fiestas es: los quiteños amamos a Quito y juntos lo celebramos. Los eventos arrancarán el jueves 23 de noviembre a las 8 a.m. con el desfile denominado Los Mercados Cantan a Quito. los comerciantes de los centros de abasto de la ciudad realizarán un tradicional recorrido desde el Parque Benito Juárez en el sur hasta el Boulevard de la 24 de Mayo. Para horas de la noche se llevará a cabo la elección de la Reina de Quito en el Teatro Nacional Sucre, donde 10 candidatas aspiran a la corona y actualmente es ostentada por Sara Garcés. En esta noticia nos vamos a extender porque todos deben conocer, ya que al día siguiente será el pregón. Esto en la noche del viernes 24 de noviembre en la Plaza de Santo Domingo. Y ahora nos vamos a meter a la agenda de oficial de Quitonía para tres noches. Se va a realizar en tres noches. Desde las 6 de la tarde, el festival se iniciará el 1 de diciembre en Quitumbe. El 3 de diciembre, Quitonía continuará en el Parque La Carolina con la presentación de Juanes, la Sonora Dinamita, Pancho Terán y Guanaco. Para el 5 de diciembre, en la noche de plazas, en el Centro Histórico se presentará la española Ana Torroja, Papá Changó, Raya Real, que estarán en la Plaza de Santo Domingo. Y ahí tuvieron casi toda la agenda. Lo demás ya son los desfiles de confraternidad y las carreras de coches de madera, las serenatas en las parroquias. Y ahora sí nos vamos con las siguientes canciones porque hemos entrado ya en la recta final del programa. El jueves 16 de noviembre se celebró la 18ª entrega de los Latin Grammy, que se celebró en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. En esta ocasión, la gran ganadora de la noche fue Despacito, la canción Despacito, del intérprete puertorriqueño Luis Fonsi, que le otorgó 4 gramófonos a sus creadores. La gran sorpresa de la noche fue Vicente García, con 3 reconocimientos y uno para su productor Eduardo Cabra. Por su parte, René Pérez, alias Residente, ex Calle 13, como Natalia Lafourcade, Juanes y Rubén Blades se retiraron con 2 preseas cada uno. Y para este año, Lara se entregó a Alejandro Sanz el reconocimiento como Persona del Año 2017. La gala cerró con la presencia de Luis Fonsi con su mismo tema Despacito, interpretado en las voces también de Víctor Manuel y Bomba Estéreo. Vamos con otra noticia. Y ahora tenemos la noticia que corresponde al Festival de Artes Vivas 2017, que se está celebrando en la ciudad de Loja desde el mediodía del 17 de noviembre. Las veredas de la calle Bolívar, una de las más emblemáticas del centro de Loja, se empezó a poblar de gente que buscaba un buen lugar para observar el desfile inaugural, organizado por la municipalidad para celebrar la segunda edición del festival. En la mañana del 17, una de las actividades que imprimieron el ambiente festivo que se vive en el centro de la ciudad fue la decoración de las calles del sector con dibujos hechos con tiza. Sí, con tiza. Cuando estábamos en la escuelita también dibujábamos con tiza. Qué felices que éramos en esas pizarras verdes con la tiza y el borradorcito. Para aprovechar el tiempo, vamos con otra noticia más. Coexisten el lado oscuro de la convivencia en una obra de teatro en Guayaquil. En esta oportunidad, el dramaturgo y director español Ignacio Vidal lleva hasta las últimas consecuencias de aquello de que si algo puede salir mal, saldrá mal, así mismo saldrá mal. En una pieza teatral que encadena en tono de comedia una serie de enredos e indaga en la complejidad de la convivencia, el lado oscuro de las relaciones humanas. La obra se estrenó el jueves 16 de noviembre y permanecerá en cartelera hasta el 3 de diciembre en la Casa Sino Fabiani del barrio patrimonial de Las Peñas, en Guayaquil. El horario de las funciones es de jueves a sábado a las 9 de la noche y los domingos a las 8 de la noche. El costo de las entradas es de $5. Y aprovechando, les recordamos que aún pueden ir y visitar la Feria del Libro que se celebra este año en el Parque Bicentenario. Las puertas van a estar abiertas hasta mañana, así que todavía tienen el día de hoy, la tarde de hoy y el día de mañana completito para asistir. Y aprovechan de las promociones que hay. Y para enlazar esta noticia nos vamos con otra correspondiente a la literatura. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, galardonado el 16 de noviembre con el premio Cervantes 2017, dijo en Managua, capital de Nicaragua, que ese reconocimiento le obliga a escribir mejor y coloca en el mapa la literatura centroamericana. El galardón además abre una ventana y yo, desde el podio al que subo al tener mejores oportunidades de ser visible en nuestra propia literatura y sobre todo la de los jóvenes, agregó el escritor. Sergio comenzó su carrera literaria como cuentista. Su primer relato fue El Estudiante. Lo publicó en 1963 en la revista Ventana de León. Su primer libro apareció 3 años más tarde. Fue precisamente una recopilación de relatos, pero el siguiente, publicado en 1970, ya era una novela. A partir de entonces, ha ido alternando estos géneros en el ensayo y el periodismo. Su Congregación Internacional llegó en 1998 cuando ganó el premio Alfaguara con su novela Margarita. ¿Y saben qué, chicos? Así hemos cerrado el telón de este programa. Espero les haya gustado. Estuve solo yo. Le mandamos nuevamente un abrazo fraterno a Vivi, que está en unas obligaciones universitarias. Les esperamos el siguiente sábado en el mismo horario, en la 940M o en www.radiocc.com. Soy Edu Muñoz y les esperamos y les deseamos que tengan una excelente tarde. Y nos vemos el siguiente sábado en el mismo canal. No se olviden, chicos. Chicos, aquí en Plan Ideal. ¡Chao! ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como... Plan Ideal. Todos, todos los sábados por la 940 AM. Radio, Casa de la Cultura.